Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, una vez más. Queremos agradecer la atención que ustedes hacen a estos audios y también los contactos que en algún momento nos hacen llegar. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material adicional para complementar el estudio que estamos teniendo acerca de los libros de Esdras y Nehemías. Y como lo dijimos en algún momento, este es un solo libro en su original, pero en el canon ahora está como Esdras y Nehemías. Y en la Biblia está todo aquello que es necesario para la salvación humana. No hay ni una palabra de más, ni una idea de menos. Todo, absolutamente todo, tiene sentido, como un todo, valga la redundancia. Claro. Ahora, lo importante de esto también es pensar de que lo que Dios dejó establecido, escrito, o que nos transmitió a nosotros, no está en función de una historia humana, sino de la historia de la salvación. Y la Biblia es un texto salvífico en esencia. Claro, porque, y tampoco no es un libro de historia, pero nunca se ha contradecido porque está contando una verdad de la historia. Algunos han tratado de desviar estos conceptos, que no se cumplió, que no existió un rey, que no existió este otro, y las últimas excavaciones, por decirlo de alguna manera, aparecen ratificando lo que la Biblia había dicho. Desde luego, la Biblia no es un texto especializado, no es un texto poético, no es un texto histórico, no es un texto geográfico, es un texto salvífico. Claro. Y en ese sentido, y así como nosotros debemos entenderlo, leerlo y analizarlo. ¿Sabes, Raúl? Hemos estado hablando varios días ya de reconstrucción, de construcción de muros, extrapolando al ámbito de lo espiritual y llevándolo al mundo contemporáneo. Tal vez habría una pregunta pertinente. ¿Qué brechas ha abierto el enemigo para sorprender a usted, estimado oyente, en los muros de su propia espiritualidad y en general en los muros del cristianismo? ¿Qué estamos haciendo que no es la voluntad de Dios, por decirlo simbólicamente? ¿Qué brechas morales, éticas, ¿cierto?, se han abierto en general y cuáles yo he aceptado en mi propia experiencia personal? Estoy leyendo un libro y en uno de los capítulos decía el autor: cuidado con que el anzuelo nos sorprenda, nos pille el anzuelo. Claro. El anzuelo. Las tentaciones. La tentación. Los cantos de sirena, como los dicen. Cantos de sirena. Ahora, en relación a lo que comenta, estaba pensando lo siguiente. Llevándonos a la historia misma, ¿por qué reconstruir los muros de una ciudad? ¿Acaso hoy día la ciudad no tiene muros? No, es muy distinta la realidad. Claro. La ciudad, la verdad, es el único y más seguro refugio para los habitantes. La gente vivía en la ciudad y salía al campo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Claro. Y los muros eran una protección, incluso Jerusalén. Estaba, recuerda usted cuando dice, y Jesús subió a Jerusalén. Claro. Jerusalén estaba a la altura. Entonces, de los muros se podía vigilar y si había enemigos, se sabía rápidamente que venían enemigos, alguna cosa que no era buena para la ciudad. Había vigías. Y se cerraban las puertas, qué sé yo, toda una situación. Ahora, llevada a lo que acaba de mencionar, yo creo que en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo. Hay que construirse muros. A lo largo de la historia bíblica en general, vemos los peligros de transigir con el mundo. Hay brechas. De hecho, toda la historia del antiguo Israel, hasta el cautiverio babilónico, es un ejemplo de conformidad con el mundo. Transigir. Ir adecuando, aceptando algunas prácticas del mundo circundante a mi propia experiencia personal, a mi vida eclesiástica, podríamos decir. Ahora, yo creo que uno tiene que reflexionar sobre esto, porque, y tomando lo que hemos conversado, ¿por quién ellos impidieron que les ayudaran? ¿Cierto? Uno podría decir, claro, nosotros conocemos toda la historia. Claro, es más fácil ahora. Es fácil analizar. Bueno, yo digo así que no, que eran enemigos, que sí, y estaban mal, por lo tanto, no. Pero cuando uno lo está viviendo, Quizás voy a hacer una pregunta para que la auditora responda. ¿Habrá alguna posibilidad de que alguien que no sea religioso ayude a una iglesia a reconstruir una iglesia? ¿Se podrá dar? ¿Hará el efecto que se quiere? Ahora, ¿es la voluntad de Dios aceptarla? Conozco varios casos en los cuales incluso lo escuché en comentarios de una persona que dijo, mire, nosotros estábamos por construir un templo y como siempre pasa en las congregaciones, no habían los fondos necesarios. Entonces alguien dijo, ¿y por qué no pedimos? Y aquí quizá el detalle, ¿por qué no pedimos un préstamo? Entonces alguien dijo, no vamos por ese lado. Y el pastor salió a visitar a un ferretero. Y cuando le contó el proyecto, dice, no hay problema, dice, yo les paso todos los materiales que quieran. Vean lo que necesitan, tráiganme la lista y yo se los entrego. Y no les voy a cobrar. Qué buena noticia. Sí. Entonces, primero, el préstamo, cuidado con eso. Pero con las donaciones. Pero una donación, ¿qué tiene? Ahora, si la oración viene, y aquí el detalle que voy a dejar quizá en la mente de algunos, si la donación viene con unos requisitos, ojo. Pero yo estaba pensando en esa situación particular. Si hemos orado con fe y se nos presentan oportunidades como esa que tú acabas de comentar, ¿no es acaso una respuesta a las oraciones nuestras? Por supuesto. Si es gratis. Pero quizá para hacerlo más específico, aunque no se dé. Una persona dice, ya, yo les doy toda la materia, hagan con lo mejor que tienen, háganlo así, ya está listo. Pero siempre que me lo presten en algún momento para alguna actividad, entonces cuidado. Ahí ya, por sí, eso digo yo, la letra chica, ahí sí que... Esa condicionalidad no se puede dar. Por eso que no, aquí la condicional que había, que querían detener la obra, claro, no ayudar. O sea, venían con un engaño en la conversación. Claro. Entonces aquí hay personas que a veces abiertamente dicen, ya yo les voy a ayudar, pero no miran ni ponen observaciones, si no lo entregan, usted hágalo. Ahí están los materiales, construyan su templo, adoren a Dios. Y si es todo gratis, perfecto. Claro. Es una respuesta a nuestras oraciones. Lógicamente. Por eso es que los criterios que uno debería seguir están dados en la palabra de Dios, y esto nos ayuda a tomar ventaja en ese sentido. Por eso es que es tan importante la oración, el estudio de la palabra de Dios, la fe, la organización, el sentido común, como tú insinuabas, la acción y la unidad. Bueno, amables oyentes, los vamos a invitar nuevamente para que esté con nosotros en el resumen. Que el Señor los bendiga. Lleve a la práctica algunos de estos lindos consejos que están apareciendo en la palabra de Dios. Muchas gracias.